espadas, fusilados en Paso del Molino. Son 8 corazones, no olvides, no olvides, alumbrando el camino, alumbrando el camino. Fácil que sería ciegamente disparar 8 tiros, y qué terrible con la ley del talión al pueblo todo hundirlo, al pueblo todo hundirlo. Como vos y los muchachos, el corazón mordido, y apretando los puños con más fuerza, me vuelco al hondo río, me vuelco al hondo río. Entrañable militancia, en ella defiendo y justifico. Dios, Cervelli, Abreu, Fernández, a los nunca caídos, López, González, Sena, por Raúl Gancio, y por ellos milito, y por ellos milito. Corazones los que tengo, piensa cuántos latidos mueven mis pasos en la dura tierra. Los 8 van conmigo, los 8 van conmigo. En Paso del Molino. Que sean 8 lámparas, no olvides, no olvides, alumbrando el camino, alumbrando el camino.